las palmas arriba. De la nada, no te vayas nunca, que yo sin ti sería una noche sin estrellas, sería un camino entre tinieblas, se derrumbaría mi vida si te vas. ¿Y si te vas qué? Si te vas. De amor y entenderás lo que sentí por ti. Las palmas arriba, arriba. De amor y entenderás lo que sentí por ti. Las palmas arriba. Dímelo, carne borracha. ¿Cómo se baila, carucha?